¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Martita, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Contenta, no? Sí. De estar aquí. ¿Dónde te hemos traído? A la radio. ¿Y qué vamos a hacer aquí hoy? De deportes. Hablar de deportes, pero todavía no vamos a presentar a la persona que está ya aquí con los auriculares. Wow. ¿Qué día es hoy? 28 de marzo. ¿De? Del 25. 2025. ¿Pico? Y este programa se llama... Échalepapas.blog. Ya la página web, todo de corrido. Sí. Así que profesionalidad. Y la emisora es desde la que nos ubica cada viernes en directo. Juanvi, ¿cuál se llama esta emisora? Échale Onda Merlí. Y bien, ha reaccionado a tiempo. Perfecto, qué reflejos sí, radiofónicos. ¿Quién te acompaña hoy en este Échale Papas? José Carlos a mi derecha. Sí. Gonzalo. ¿Presente? Ah, sí, lo hemos escuchado. Martita. Yo y Sandra. A ti hay que dejarte el último. Cuando uno se presenta, se presenta al último. Oye, A mí, si quieres, no me presentes, pero tú tienes que presentar. Yo me dejo para el final. El último. ¿Sabes qué programa es hoy? De número, de número. De número, ¿no? ¿Sabes cuántos años llevamos? Marta, ¿tú lo sabes? Muchos. Muchos, porque vosotros dos... Sí. Juan y Marta lleváis desde el día 1. Del día 1, sí. En este programa que alcanza ya su novena temporada. Su novena temporada. Hola. Este programa es el número 246. Seis. Vale. Los 245 anteriores están en la página web que tú has indicado. Sí. Vale. No te voy a hacer que la repitas, ¿eh? Porque no. Con una vez, vale. Vale. A la primera. Que vamos a poner un pequeño audio, aunque ya Marta ha hecho un poquito el spoiler de qué vamos a hablar y enseguida presentamos a la persona que nos acompaña hoy. Atención. ¿Preparados? Un, dos, tres. Tenis. Esquí. Golf. Fútbol. Gol. Baloncesto. Cesta. Nadar. Correr. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Saltar. Vuelta. Ahora los movimientos más rápidos. Un, dos, tres. Tenis. El último vestuario une a un grupo de deportistas y ex deportistas para atender y ayudar a la letiana deportiva. Uno de sus miembros nos visita hoy. Sergio López Anújar. Porteo de fútbol sala. Ya retirado. Sergio, buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Nada. Un placer estar aquí con vosotros, acompañándoos. Y bienvenido a Échale Papas. Qué bonito nombre. Échale Papas. ¿Cuándo nació el último mestualio? Así, de primeras, así. Puf. Gracias por estar aquí, por invitarme. Es un placer increíble poder estar acompañado con todos vosotros, de verdad. Para mí es una pasada poder representar esta oportunidad de poder representar el último vestuario. ¿Sabes cuándo? Empezamos en el 2012. Hace ya unos cuantos añitos, hace 12 añitos ya. 13 vamos a hacer, de hecho. Y empezamos como un grupete de, bueno, pues de exdeportistas, un poquito de diferentes ámbitos y gente también que no era deportista, para poder hablar de la retirada. Pero sobre todo, nos empezamos a fundar o constituimos la asociación del último vestuario en el 2019. Ocurrió una situación bastante triste, que fue el fallecimiento, la muerte de Blanca Fernández Ochoa, uh-huh. y eso pues nos dio un poco ese shock, ese impulso para decir que, para decidir que todo esto que estábamos poniendo un poco en común necesitábamos compartirlo con el resto de la gente y que ayudar en esa retirada deportiva, que evidentemente había unas cuantas lagunas en todo ese tránsito. Uh-huh. Así que hace unos añitos ya. Ay. ¿Qué hace que aparezca el último mestruario? Pues un poco, como te decía, el hecho de esa necesidad de que los deportistas, cuando se retiran, hay muchas veces que se quedan, tienen un vacío, lo dan todo en esa carrera deportiva y luego pues no sabemos qué hacer o tenemos dudas a nivel psicológico, ha sido una situación muy intensa durante una parte importante de nuestra vida y luego pues no la tratamos, entonces no hablamos de ella y entonces ese vacío, ese poder sostener poder hablar de ello con todas esas dudas que nos vienen a la cabeza, pues eso es lo que nos hizo que María Fernández Ostolaza pues nos reuniera a unos cuantos y pudiéramos pues sencillamente compartir esas inquietudes, esas dudas en todo ese viaje de tan intenso a nivel deportivo. María Fernández de Ostolaza fue su impulsora. ¿Quién fue? Pues mira, María Fernández Ostolaza fue una gimnasta, luego entrenadora y luego seleccionadora del equipo nacional de gimnasia rítmica. Y actualmente es psicóloga. Y fue pues realmente quien nos juntó, como nosotros la llamamos, nuestra gurú, y nos juntó, nos propuso pues para poder hablar de todo esto. O sea que María es nuestra guía. ¿A qué se enfrentan cuando se retiran? Los deportistas nos enfrentamos a unas cuantas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos, como te decía antes, Gonzalo, un vacío en cuando no hemos trabajado la retirada. Nos enfrentamos a habiendo sido pues muy buenos, con mucha confianza en nuestros deportes, pues luego tenemos que cambiar totalmente. Nos tenemos que quitar. Yo, en mi caso, fui portero y yo me tengo que, digamos, que quitar. Esto es como el traje de Superman. Ah, sí. Te quitas el traje de Superman y te pones el traje pues de taxista, de albañil, de abogado, de médico. Y entonces todo eso hace falta un cambio, una adaptación, una preparación. Y nos tenemos que preparar para eso, nos tenemos que enfrentar a ese cambio. Entonces, cuanto antes lo trabajemos, antes podamos hablar de ello y antes lo podamos gestionar, y si encima tenemos a gente que nos acompañe en ese camino, pues mucho mejor. ¿Cómo suele ser la retirada de un deportista de élite? Qué buena pregunta. Pues puede ser de diferentes maneras. O puede ser muy, muy, muy, muy buena. O puede ser a veces muy difícil. Cuando es buena es porque se ha preparado. Ha podido hablar de ello durante su carrera deportiva, pues se ha formado a nivel de estudios y luego pues también en esa fase final en la cual el deportista pues está un poco terminando su apartado de competir profesionalmente o en el ámbito de la élite, pues también va su cabeza, también ya va pensando en esa parte de retirada y en qué va a hacer luego. Cuando no nos preparamos esto, pues ahí viene un poco lo complicado. Muchas veces decimos que es como un precipicio. Tú, cuando te acercas corriendo a un precipicio, si frenas al final, es muy probable que te termines cayendo. Pero si vas frenando un poquito antes, no te vas a llegar a caer del precipicio. ¿Qué no vemos en la retirada de los deportistas de élite? Jolín, José Carlos, pues qué guay. ¿Qué no vemos? Pues no vemos muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces los deportistas de élite no nos gusta hablar de las retiradas. Porque nos sentimos muy a gusto en nuestro ámbito deportivo. Allí pues a veces estamos como en una burbuja. nos dan palmaditas o nos hacen muchos reconocimientos y ahí nos sentimos muy guays, muy cómodos. Pero cuando no estamos en nuestro ámbito, en nuestra zona de confort, como se suele decir, pues ahí hay muchas carencias que no siempre son visibles. ¿Cuál es el principal miedo que tiene? Pues fíjate, este miedo al cambio, este miedo a no saber qué hacer, este vacío muchas veces de que hay veces que tienes ese reconocimiento fuera de las pistas y luego ya desaparece, porque bueno, pues que te tienes que tratar por ti mismo, por buscarte un poco tú la vida, y eso pues no es fácil, y sobre todo muchas veces el qué vas a hacer luego. Esa parte de dudas te aparece, suele ser muy habitual. ¿Qué consejos principales dais a los deportistas de élite cuando se retiran? Pues fíjate, más que consejos, sobre todo la parte que intentamos trabajar con ellos es que puedan hablar de su retirada. Porque muchas veces no somos capaces de ponerle palabras a nuestra retirada. Y uno de los fundamentos que tiene la asociación del último vestuario es precisamente eso, poner palabras a la retirada de los deportistas. Realmente tratamos de que ellos vean sus posibilidades en el futuro, de sus capacidades presentes, de que sepan transmitir y transferir esas situaciones que han adquirido, que son increíbles a nivel deportivo, que las sepan adaptar y las sepan utilizar en el ámbito fuera del deporte. Y todo eso pues trabajamos a través de una serie de talleres que luego hablaremos de ello, para que puedan trabajar y desarrollar esa retirada deportiva. ¿Qué encuentran estos deportistas en el último vestuario? Sobre todo, un lugar, tratamos de que encuentren un lugar de confianza, un lugar donde tengan la tranquilidad de poder expresar sus sentimientos, de que los encuentren. Nosotros tratamos siempre un poco de comprender su retirada, de sostener las palabras y los pensamientos que ellos tienen, las sensaciones y las emociones que ellos tienen, y a veces también, pues bueno, pues también dar un poquito de empujón en toda esa en todo ese viaje que tienen que recorrer, porque al final cualquier deportista tiene que recorrer ese viaje de retirada deportiva. ¿Cómo trabajáis en las retiradas desde el último vestuario? Pues mira, como te decía antes, actualmente estamos trabajándola con talleres. Principalmente la respuesta es con talleres. Antes de los talleres, pues trabajábamos un poco entre nosotros. Era un lugar de un poco común, donde compartíamos nuestras experiencias personales, hablábamos de diferentes situaciones, de doping, de retirada, de comportamientos, pero luego todo eso lo canalizamos a través de la asociación con talleres. Así que ahora mismo llevamos ya 3 talleres desde 2020, si no me equivoco, y actualmente estamos ahora mismo con otro taller, así que sobre todo lo trabajamos a través de talleres. ¿Qué taller ha visitado relacionado? Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pues mira, los talleres que hemos realizado, fíjate, pues eso, hemos hecho ya, hemos completado 3, que los tuvimos, si no recuerdo mal, en el 2020, 2021 y 2022, no me quiero equivocar. Por ahí anda. Y luego, pues actualmente, como os decíamos, estamos trabajando ahora con otro taller, con varios deportistas. Hemos hecho, son 6 sesiones, son 6 sesiones y en la primera es presencial y luego el resto normalmente son online. ¿Estos talleres pueden practicar los deportistas para los olímpicos? ¿Los deportistas paralímpicos? Sí. Pues mira, de momento sí que pueden participar, pero de momento es cierto, no me quiero equivocar, No recuerdo que hayamos tenido ningún deportista paralímpico, pero por supuestísimo que estamos abiertos, porque al final el último vestuario está abierto para todos los deportistas de élite, por supuesto. En estos tales hay más mujeres que hombres, ¿por qué? Pues sí, es verdad. Hay más mujeres que hombres en los talleres. Pues yo creo que es, bueno, la explicación que nosotros, evidentemente, y sobre todo con María como psicóloga, al final muchas veces pone esas palabras de y entendemos, vamos entendiendo. Pues es muy sencillo, Marta. Las mujeres tenéis, creo que, mucha más comprensión y mucha más afinidad en expresar vuestras emociones, en expresar las emociones. Los hombres creo que nos cuesta un poquito más. Entonces, en ese sentido, las mujeres estáis más predispuestas a acudir a este tipo de talleres porque podéis mostrar más las emociones y no os importa tanto compartirlas. ¿Qué taller futuro tendréis? Pues mira, ahora cuando terminemos este taller que estamos teniendo, que termina en breve, vamos a empezar otro en Barcelona, que empezará a finales de abril y durará hasta primeros de junio, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues ese es el siguiente taller que tenemos previsto realizar, así que súper ilusionados de volver a contar con 12 nuevos deportistas. ¿Colaborar con otras asociaciones? Actualmente, es verdad que para colaborar con otras asociaciones tenemos una... Estamos abiertos a poder colaborar con otras asociaciones, por supuesto, pero de momento sí que tenemos, bueno, pues socios que quieren apoyar al último vestuario, pero actualmente no tenemos ninguna colaboración con ninguna asociación. Pero sí que es cierto que estamos súper, súper abiertos para poder empezar y poder abrir esas colaboraciones. De hecho, uno de los objetivos que trata el último vestuario es precisamente de darnos a conocer para que poco a poco pues podamos ir teniendo una red de contactos y que nos pueda ir conociendo muchas más personas. ¿Cómo os afectó la pandemia? Hola Juanvi, ¿qué tal? Pues mira, la pandemia nos afectó pues de una forma total. Nos afectó a todos, está claro, nos afectó a todos, pero en nuestro caso, fíjate, fue algo muy curioso. La pandemia fue a principios del 2020, sí. Y si recuerdas, en el 2020 teníamos Juegos Olímpicos y hubo muchos deportistas que cuando se decidió que los Juegos Olímpicos se pasaban al 2021, pues muchos deportistas pues tenían en su mente poder retirarse en los Juegos de 2020 y decidieron alargar un año más su carrera. Fue una situación un poco compleja para muchos de ellos, pero decidieron alargar. ¿Por qué? Porque en sus cabezas era ideal retirarse en unos Juegos Olímpicos. Y eso también hace falta trabajarlo psicológicamente. Porque tú estás preparándote para terminar ahí y no es fácil decidir, oye, pues venga, no. Tengo preparada mi retirada para, independientemente de una situación deportiva o no, o realmente me quiero retirar y que mi situación, digamos, moral, anímica, de representación incluso a nivel de tu país y de resultados sea en lo más alto. Pues no es fácil. Entonces, vimos muchas necesidades a nivel psicológico y se juntó también con la parte del 2019 con, como te decía, con la muerte de Blanca, y eso nos empujó a trabajar en ese sentido, ¿no? En la pandemia. ¿Cómo ha evolucionado el último vestuario? Pues la evolución ha sido, te diría que súper chula, porque de empezar en esa situación de juntarnos una vez al mes con un grupo de amigos, que al final éramos un grupo de amigos, que íbamos, nos juntábamos en la sala de María para charlar como un grupete de amigos, de eso fue evolucionando a, en base a lo que íbamos, a las situaciones deportivas que íbamos viviendo, pues evolucionó en crear fundar la propia asociación del último vestuario. Le pusimos nombre, porque antes no teníamos nombre. No sabíamos que éramos el último vestuario. Fue a partir de esa parte cuando, digamos, fundamos la asociación, que le pusimos el nombre. Y que luego os voy a preguntar yo a vosotros qué os parece el nombre, por cierto. Y entonces esa evolución pues fue en transmitir todo lo que habíamos, los conocimientos y un poco las conclusiones que habíamos llegado, el poder compartirlas con otros deportistas y también poder, sobre todo, poder ayudarles. Así que ese es nuestro camino y todavía esperemos, nos queda mucho por recorrer, porque al final los componentes del último vestuario, digamos que cada uno tenemos nuestras profesiones y nuestras dedicaciones. Entonces, pues también para dedicarle esto hay que sacar tiempo. ¿Quiénes formáis el último vestuario? Hemos ido cambiando, o sea, han ido entrando y saliendo diferentes personas. Actualmente, como sabéis, primero María Fernández Ostolaza, ¿vale? Que es nuestra gurú y guía. Sí. Gurú. Y luego, mira, nuestra presidenta es Almudena Cid, que a lo mejor sabéis, os suena el nombre, una de nuestras deportistas más increíbles, 4 veces finalista olímpica. Sí. Y luego está como vicepresidente, está Juanma López Iturriaga, correcto. Ya lo he visto en la televisión. ¿Lo habéis visto? Hombre, sí. Inocente en un montón de... ¿Verdad? Sale en Pasapalabra. ¿También? ¿En Pasapalabra? Ahí no le he visto yo a Juanma. A él le tengo que fichar yo a Juanma. A ver, en Telecinco, muy bien. Luego, ¿quién más está? Pues mira, luego está Luli Osuna, que ella también fue gimnasta. Es profesora de gimnasia rítmica también. Y lleva ahí su club. Está Juan Antonio Castrillo, que es nuestro sociólogo. Es el que pone muchas veces la sensatez y la ubicación. Él es el único que no ha sido deportista, por ejemplo. ¿Deportista? Y él no ha sido deportista, pero él ha estado siempre muy, muy vinculado al deporte. Y él es también nuestra guía y actual secretario de la asociación. Luego está también Pablo Villalobos, perdón. Que él, fíjate, él, Marta, es el único deportista en activo. ¿Sabéis qué hace Pablo? Corre. Mucho. Hace maratones. Hace un montón de distancia. A mí, mi entrenador, al entrenador, nosotros le decíamos, cuando yo jugaba, le decíamos que correr es de cobardes. De cobardes. pero te aseguro que Pablo corre muchísimo. Corre que se las pela. Sí. Y bueno, creo que no me olvido de nadie. Y bueno, y yo también, que estoy ahí también de apoyo. ¿Quiénes pueden formar parte de la asociación? Todos los deportistas y exdeportistas que han competido de una forma, digamos, pues a nivel de élite. Todos los deportistas de élite, ya sea profesional o no profesional, porque muchas veces el concepto profesional y de élite pues a veces se confunde un poco, pero al final es todo aquel deportista que ha dedicado mucha parte de su vida al deporte. Entonces, pueden ser deportistas en activo que quieran preparar y trabajar su retirada antes de que llegue, o deportistas, ex deportistas, que ya están en esa nueva fase o etapa vital y que quieran prepararse y que quieran trabajarla, porque todavía les queda ahí un vacío importante y son muchos los que están ahí con esa parte. ¿Qué material recomiendas? ¿Para la retirada deportiva? Pues fíjate. A ver, sobre todo conocer al último vestuario, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, es verdad que creo que lo que más recomendamos al final es poder hablar de ella, poder trabajarla, poder prepararte durante tu carrera deportiva, poder prepararte a nivel de estudios, tener inquietudes, porque... Digamos que los deportistas muchas veces estamos en una burbuja. Nos lo dan hecho todo. Nos dicen qué ropa nos tenemos que poner, dónde tenemos que ir de viaje. Nos dan los billetes, qué comemos, cuánto tenemos que dormir. Todo, nos lo dan todo, Juanvi. Entonces, imagínate, casi todo, casi todo. Entonces, muchas veces, pues tenemos que trabajar toda esa parte. Pero bueno, yo creo que intentando ver y tener ejemplos de otras carreras deportivas, creo que también ahí podemos sacar mucha información. donde conseguir más información vuestra. Aquí viene el momento publicidad. ¿Dónde podéis conseguir más información sobre el último vestuario? Buena pregunta. En nuestra web, sí, elultimovestuario.com. Luego también tenemos las redes sociales, que pues estamos en Instagram, estamos en Twitter, bueno, ahora X, en Facebook, y tenemos también un canal de YouTube donde también tenemos varios vídeos de diferentes explicaciones, conferencias que algunos de nuestros componentes pues han realizado. Y bueno, pues eso, si buscas en el último vestuario, en estas diferentes redes sociales, pues ahí nos puedes encontrar. Así que ahí estamos. Vamos a hacer una pequeñita pausa para conectar con Almudena Cid, que, como decías, es la actual presidenta del último vestuario. Y ya aprovecho que has mencionado a Juanma Iturriaga para recomendar a los oyentes que escuchen el Échale Papas de marzo del 24, que Juanma estuvo aquí en el estudio. Juanvi, tú estuviste con Juanma aquí en el estudio. Pues os dejamos ese autobombo también del programa. Un poquito de música, nos echamos un trago y conectamos con Almudena. Los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional de todos los tiempos. Multidisciplinario donde acuden los atletas a representar países frente a todo el planeta. Está el baloncesto, balonmano y atletismo, yendo sobre ruedas para conquistar el ciclismo. Está el BMX, freestyle o haciendo racing, precisión del curling al urbano del breaking. Hay tiro con arco y estocada del esgrima, dominar todo tu cuerpo en escalada deportiva. Con el arte y la gimnasia, acrobática y la rítmica, muestra sintonía con la natación artística. Deportes de inviernos clásicos como el esquí, acrobático, alpino, fondo y montaña al subir. Combinada nórdica, el tiro en biatlón, deslizándote en bobsleigh, llegando al esqueletón. Del snowboard al skateboarding, patinaje artístico hasta salto de esquí. Está el piragüismo conocido, canotaje, si vas sobre ruedas en velocidades, patinaje. En aguas abiertas da igual es natación, el remo, resistencia y paciencia en el triatlón. Gallito en badminton, muñeca en el voleibol, que un hecho un bichariot, esto es taekwondo. Béisbol, softball, precisión del golf, jugando en sala o cancha va la pasión del fútbol. Desde luge y lucha hasta pentatrón moderno, hockey sobre césped y hockey sobre hielo. Resistencia en ciclismo, montaña en rutopista, fuerza de halterofilia que levantan los pesistas. Golpeo en boxeo si es que vamos al combate, con nipón de judo o patadas de karate. Gimnasia en trampolín y artística en proezas, con el ace del tenis al ojo en tenis de mesa. De saltos enclavados que realizan giros, navegando en vela, disparando tiros. Serás uno con olas con el sur sin que te cueste, al igual que a tu caballo si es que practicas ecuestre. Da igual rudo en rugby o piscina en waterpolo, practicando deporte nunca te encontrarás solo. Todos buscan honor tras esa medalla de oro, cantar su himno nacional subido en el podio. Lo importante es competir si es que te vuelves a caer, convertirte en la leyenda como lo hizo Michael Phelps. Un mundo, un sueño, se siente en plenitud. Bienvenido a casa, comparte el espíritu. Sitius Altius Fortius, hacelo represente. Significa más rápido, más alto, más fuerte. Desde Jesse Owens a Messi marcando un gol, el poderío de carrera que tenía. Al otro lado del teléfono tenemos a la ex gimnasta Almudena Cid, actual presidenta del último vestuario. Almudena Cid, buenos días. Muy buenos días, estoy encantada. Almudena, te retiraste el 23 de agosto de 2008. ¿Cómo recuerdas ese día? Pues mira, yo creo que no sé si es igual para todos los deportistas, porque la retirada de cada uno de los deportistas es diferente, pero en mi caso fue un poco agridulce, porque me estaba despidiendo de lo que más amaba en la vida en ese momento, que yo sentía que amaba, y también de lo que más competente me hacía sentir. Entonces, despedirte de eso fue muy difícil, pero sabía que había llegado el momento porque las lesiones que ya acumulaba pues me hacían un poco el día a día un poco insostenible. ¿Qué es lo que más miedo te daba al pensar en tu retirada deportiva? Pues un poco el para qué iba a servir, ¿no? Porque cuando estamos en activo, de hecho es un poco de lo que nos encargamos en el último vestuario, como bien ha explicado Sergio, que me ha encantado todo lo que ha aportado. me daba un poco de miedo no volver a sentir que era competente en algo, que era buena en algo, porque el nivel de competencia en el alto rendimiento es muy, muy alto. Y entonces digo, ¿y ahora yo para qué sirvo? Y ha sido todo un descubrimiento después de la retirada, saber todo aquello que tenía y que había fomentado dentro del deporte en mi ser para aplicarlo a otras cosas de la vida. Una vez te retiraste, ¿cómo empezaste a transformar tu vida? Fue un proceso primero complicado porque me acuerdo que tuve que volver a Barcelona, al CAR de Sant Cugat, donde entrenaba con mi entrenadora, para ver el tapiz desde fuera y aceptar que yo ya no iba a estar más dentro del tapiz, que es donde nosotras hacemos la gimnasia. Mide 13x13, es como una especie de moqueta, y sobre esa superficie nosotras desarrollamos nuestro deporte. Entonces, de repente echaba de menos estar ahí. Entonces, pasé como unos meses despidiéndome de esa superficie, y después de lo que me fui dando cuenta es que necesitaba seguir enseñando al público algo, ¿no? Es decir, yo siempre salía delante de un público a enseñar un ejercicio. Y en la gimnasia rítmica, no sé si sabrás, pero hay música y tenemos que interpretar la música. Somos un poquito artistas, además de deportistas. Entonces empecé a darme cuenta que echaba de menos preparar algo entre bambalinas, donde no lo veía nadie, y luego enseñarlo delante del público. Como tú, la entrevista que estás haciendo, ¿no? Que te la has preparado primero sin que nadie te vea o te escuche, y de repente pues tú ahora la estás compartiendo con los oyentes, ¿no? Y conmigo. Entonces me echaba de menos eso, preparar algo y enseñarlo. Y esto lo he conseguido en el mundo de la interpretación, de la actuación, como actriz ahora. ¿Qué aconsejas a un deportista de élite cuando comienza a pensar en su retirada? Pues primero, que piense sobre ella, porque muchas veces cuando al deportista le plantan delante, ¿no?, la retirada, el decir, oye, que igual dentro de un año te tienes que retirar, o una lesión te puede retirar, o una decisión técnica te puede retirar, lo importante es que durante su etapa deportiva pueda pensar sobre ella, para que cuando llegue no sea tan brusco, ¿no?, el tener que aceptar la retirada. El solo hecho de pensar sobre ella ayuda mucho, por eso el último vestuario es un lugar que da cabida a esos deportistas y deportistas para pensar sobre la retirada y poner en palabras la retirada, no tener miedo a hablar sobre la retirada, porque es que en algún momento va a llegar, ¿no? No eludirlo, no obviarlo, no dejarlo de lado, sino aceptar que la retirada va a llegar en algún momento. Ya solo eso hace muchísimo en el deportista y sobre todo en el momento de la llegada de la retirada. 21 años de carrera deportiva, ¿cuáles fueron los mejores momentos? Pues los mejores momentos, pues yo diría al principio cuando era pequeña y terminaba el colegio y me cogía el autobús y me iba a entrenar y me juntaba allí con mis compañeras a hacer lo que más nos gustaba. Y cuando todavía no era tan serio, porque luego cuando ya te profesionalizas tienes mucha más responsabilidad. Entonces yo recuerdo la parte de la rítmica cuando era una niña, cuando era mi infancia, lo recuerdo con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Y luego también durante mi carrera deportiva, por ejemplo, en la retirada, el día ese que has comentado, el 23 de agosto del 2008, el haber podido yo decidir cuándo hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Porque siempre he sido una gimnasta que le han ido retirando desde los 20 años, porque no estaba bien visto que una gimnasta aguantase tantos años en la élite y con esa edad. Entonces, nuestro deporte estaba más asociado a niñas que a mujeres, ¿no? Con ya un cuerpo desarrollado. Entonces, me siento muy feliz y muy orgullosa cuando recuerdo que fui partícipe de ese cambio para los ojos de las jueces, del público, de los espectadores y de las propias gimnastas. Eres la presidenta de el último vestuario. ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, pues mira, somos multidisciplinares, diría, porque al final una asociación se crea desde la voluntad, también desde la necesidad del cambio, y al final... Mira, soy presidenta, pero llevo las redes sociales del último vestuario también. Después, cuando organizamos algún encuentro, porque hacemos sesiones a veces presenciales, no siempre, a veces son online, pero cuando son presenciales, pues también de buscar el sitio donde poder hacer la sesión. al final nos repartimos entre todos las tareas y todos acabamos haciendo un poco de todo. Pero principalmente yo me estoy encargando mucho más de las redes sociales, de hacer los vídeos, de compartirlo, de tener la web a punto un poco. Ahora, por ejemplo, estaba grabando un vídeo para el segundo taller que vamos a abrir el 25 de abril en San Cugat, que va a ser presencial la primera sesión. Entonces me estaba encargando de grabarme el vídeo, de editarlo, de subirlo. Y luego aparte, pues presidenta, pues cuando hay entrevistas y la gente se interesa, como vosotros, sobre el último vestuario, pues en la medida de lo posible que estemos presentes en las entrevistas. Háblanos de Olimpia, la serie de cuentos infantiles que has escrito. Buah, me encanta que me preguntes sobre la colección, porque escribir esos libros infantiles fue una necesidad. Cuando dejé la gimnasia necesité ordenar mi paso por el deporte, porque durante tu etapa deportiva no piensas sobre lo que estás haciendo, ¿no? O lo que has hecho. Piensas más en lo que toca hacer, ¿no? El siguiente resultado, el siguiente objetivo, la siguiente competición. Entonces necesité parar. Y la forma de ordenarlo fue escribiendo, porque yo desde pequeñita escribía un diario. Siempre escribía lo que me pasaba en un diario y me ayudaba mucho a gestionar las emociones, porque al escribirlo le daba, pues le daba un lugar a lo que me estaba pasando, ¿no? Legitimaba lo que me estaba pasando. Entonces, bueno, Olimpias me sirvió como un poco de catarsis y también para que las niñas y niños que hacen este deporte encontraran en el personaje de Olimpia lo que a ellas les pasaba o les pasa y que pudieran normalizar aquello a lo que le damos muchísima importancia y a veces nos hace hasta sentirnos mal. Entonces, para mí ha sido una forma de sanarme yo y de ayudar a acompañar a aquellos niños y niñas que practican este deporte. ¿Cómo pueden los oyentes seguir tus trabajos actuales? Bueno, ahora mismo ya sabéis que las redes sociales hacen que tengas una cercanía con las personas que te quieren seguir, que quieren saber de ti. Y lo bueno es que tú también publicas un poco lo que tú necesitas publicar, ¿no? Entonces yo diría que a través de Instagram, que es una herramienta pues en este sentido para mí muy cercana, y luego pues en Twitter no me, en X de ahora, pues no suelo estar tan activa. Y sobre todo mi red social por excelencia es Instagram. Tengo TikTok, pero no lo utilizo tanto. Almudena. Y luego tengo mi página web también, eso es también. Almudena, muchas gracias por abrir un huequito en tu agenda para participar en nuestro programa. Un abrazo fuerte y muchos éxitos en tus proyectos. Bueno, muchísimas gracias. De todas formas, os tengo que decir una cosa. Yo tengo pendiente ir allí al estudio a hacer una entrevista cara a cara, que yo os pueda ver y que me podáis ver vosotros a mí. Te lo vas a pasar súper bien, Almu. Ya lo verás. Sí, son ¿no? geniales. La tendremos, ¿no? Sí, sí. Son geniales. Es el momento de alcanzar tu sueño. Ningún rival, nadie que te pueda hacer sentir pequeño. Solo pido que lo intentes, que demuestres el valor que llevas dentro. Puesto en ti debes ser valiente. Un corazón firme a latir a tu lado siempre. Debe pasar hambre y un instinto de animal desprender. Miras a sabes que estaré justo al final, lo sientes. Solo pido que lo intentes, que demuestres el valor que llevas dentro. Toda mi fe. no te lo podré pagar. Hoy sé que a través del cristal tú me tienes que escuchar. Solo pido que lo intentes, que demuestres lo que vales, tú vales, tú vales. Toda mi fe la he puesto en ti, debes ser valiente. Un corazón Sergio Alonso ha sido uno de los mejores porteros de fútbol de sala de nuestro país. Sergio, ¿cómo comenzaste con el fútbol sala? En el cole. Creo que todos de una forma u otra pues hemos empezado a hacer deporte en el cole. Y ese fue mi caso. En el colegio Diego Lainez, de Torrejón de Ardoz, porque yo soy de Torrejón de Ardoz. Y sí, ¿tú también has estado allí? Ah, no. Ah, en Torrejón de Ardoz. Sí, sí. Está, bueno, pues es un pueblo en el noroeste de Madrid, camino de Alcalá. ¿De Alcalá? Sí, camino de Alcalá, un poquito antes de Alcalá. Y allí empecé, Gonzalo. O sea que, bueno, pues digamos que esos fueron mis inicios. ¿Y por qué de portero? Pues fíjate. ¿Por qué de portero? Pues porque yo en su momento hacía también karate, me era un poco, pues bueno, rápido, tenía buenos reflejos y era así un poco valiente y más torpe con los pies, también hay que decirlo, y entonces pues decidí ponerme de portero. Y ahí empezó, pues bueno, pues diría que una muy buena y bonita carrera deportiva. Háblanos un poco de tu trayectoria deportiva. Yo empecé con... 8 añitos, 9 añitos en el cole, como te digo. Y bueno, pues la verdad es que fue muy, muy bien. Tenía un entrenador, primero Miguel y luego Antonio, que con 13-14 años me llevaron a un equipo que se llamaba Marsanz Torrejón. En Torrejón también, obviamente. Que fue campeón de liga, campeón de copa. Y allí, pues, todo Torrejón estábamos volcados con este equipo. Y este equipo estaba en primera división. Antiguamente se llamaba División de Honor. Y allí empecé a entrenar, en los cadetes. Pero bueno, pues como se me daba bien, pues empecé también con los juveniles. E incluso hubo una oportunidad que se me dio, que tuve que hacer un viaje con el primer equipo con 14 años. Y debuté con 14 años en un torneo. O sea que luego ya, pues bueno, pues de ahí es verdad que me fui a Movistar Inter, actual. Estuve allí 5 años, 2 de los cuales pues fui cedido a Carnicer Torrejón, que ya desapareció. Y de ahí me fui a El Pozo Murcia. Allí estuve 5 añitos de mi vida, que fueron pues donde más títulos he ganado. Y bueno, donde fue un poco mi explosión como deportista profesional. Luego me fui un año a Polaris World, Cartagena. Y el último año estuve en Playas de Castellón. Ahí terminé mi carrera deportiva. ¿Tienes varios títulos como deportista? ¿Cuáles has ganado? Pues sí, afortunadamente puedo decir que tengo varios títulos como deportista. Pues mira, a ver, que recuerdes, ¿verdad? Que... A nivel grupal, que creo que al final pues son los más importantes porque es con quienes has compartido tu carrera deportiva, con los equipos, pues mira, tengo una Copa de España con Movistar Inter en Murcia del 2000, tengo otra Copa de España con el Pozo Murcia en Córdoba, donde además me nombraron mejor jugador de la Copa. Luego tengo también un... Ganamos el torneo de la UEFA, la Campeones de Copa. De, que ahora ya desapareció ese torneo, pero antes era un equipo, un torneo de UEFA. Y luego a nivel individual, pues bueno, pues tengo, me han nombrado dos veces mejor portero de la liga. Como te decía, el mejor jugador de la Copa. Y luego, pues en un universitario que me fui pues en el 98, si no recuerdo mal, me nombraron mejor jugador del mejor portero del mundo universitario. Así que todo eso. Ha sido el mejor portero de España dos veces y nominado a mejor portero del mundo. ¿Cómo se vive esto? Pues mira, es verdad que me he adelantado a lo de mejor portero, es verdad, de España dos veces, en mis dos primeros años en el Pozo de Murcia, en las temporadas 2001, 2002, 2002, 2003. Y pues imagínate, sobre todo un orgullo, evidentemente, y principalmente por los porteros con los que compartía en esos momentos portería a nivel nacional, ¿no? Como el grandísimo Luis Amado, que estaba, éramos compañeros en la selección española, y pues siempre es un privilegio poder ser reconocido por tus compañeros como el mejor portero de España. Y luego es verdad que estuve nominado a mejor portero del mundo. Quedé tercero al final, pero es muy curioso cómo me enteré de esto, porque yo no me había enterado. Me entero leyendo una revista habitual del fútbol sala, y no sabía que me habían nombrado, que había terminado siendo tercer mejor portero del mundo. Y esto es una cosa que he de decir, que mis hijos a veces me sacan los colores porque les gusta decirlo como tercer mejor portero del mundo. Pero sí que es verdad que bueno, pues muy, muy feliz de ello, de verdad. ¿Tuviste que retirarte dos veces? ¿Cómo fue esto? Sí, Marta, fíjate, esto es una de las cosas un poco más curiosas de mi carrera deportiva. Me tuve que retirar dos veces, efectivamente. Sí, me preguntarás, ¿pero cómo es posible? Pues mira, en el 2004 era el Mundial de China Taipei, al cual pues me convocaron. Sí. Sí, y previo a ir al Mundial pues nos hicieron unas pruebas físicas, unas pruebas médicas, y allí me descubrieron un problema en el corazón. ¿Cuál? Y me dijo, ahora te lo digo, ya verás. No, me lo dices. Sí, ahora te lo digo, ya verás. Y claro, pues me vieron una cosita en el corazón, un aneurisma, una dilatación de la aorta y otra cosita más por ahí. Y entonces me dijo ya mi buena amiga, la cardióloga Araceli Boraita, en el Consejo Superior de Deportes, pues me dijo, Sergio, lo siento mucho, pero no vas a poder irte al Mundial y es muy probable que tengamos que operarte del corazón. ¿Y cuándo te operan? Me operaron el 13 de diciembre de 2004. ¿De 2004? De 2004. 10 días después, más o menos, de precisamente ganar el Mundial España. Entonces hay una cosa muy emotiva que, bueno, pues varios compañeros de la selección, específicamente Quique Bonetti y Fran Serrejón, pues sacaron una camiseta que desde el equipo, desde el Pozo de Murcia, pues me dedicaron, pues eso, con Sergio, mucho ánimo. Y luego, pues bueno, afortunadamente esa operación pues fue bien y tuve la oportunidad de volver a jugar. Pero bueno, durante menos años, ya a los 3 años, ya pues después de volver un poco a jugar, pues ya decidí que bueno, pues que había que parar, que había muchas cosas por hacer todavía. Y es verdad que había, mira, aprovecho, y antes decía Almu que es muy importante, y es verdad, decidir cuándo uno se quiere retirar. Y sí, ese último año mío, en la temporada 2007-2008, yo la inicié sabiendo que iba a ser mi última temporada. Entonces la disfruté mucho precisamente por eso, porque sabiendo que iba a ser la última, pues bueno, vas viendo de otra forma un poco todo eso. Y por eso me retiré dos veces, fíjate, Marta. Sí, retiraste. Por eso, dos veces, el 2008. ¿Cómo fue con estas dos retiradas? Jolín, ¿cómo las afronté? Pues la primera, es que la primera, Marta, no sabía si iba a volver a jugar o no. Porque dependía de cuando me operaran, cuando me abrieran el corazón, y vieran lo que tenían ahí entre manos, pues en función de cómo saliese la operación, pues podría tener la oportunidad de volver a jugar o no. Entonces, hasta que no me desperté de la anestesia y pregunté, ¿me habéis hecho esto? Y entonces cuando me dijeron que no me habían hecho lo que me impediría volver a jugar, pues dije, oh, pues lo mismo, puedo volver a jugar. Y así fue. Y entonces con mucha ilusión, con mucha incertidumbre, pero con ilusión. Y la segunda, pues ya mucho más mentalizado, más preparado. Es verdad que no que en ese trabajo de preparar la retirada, pues hay cosas que trabajas y hay cosas que dejas bastante un poco abiertas y con cierta incertidumbre, es verdad. La segunda fue con cierta incertidumbre. Además, mi mujer estaba embarazada, iba a tener a nuestra hija mayor, a nuestra primera hija, a final de año, con lo cual, pues bueno, con unas expectativas muy, muy guays. ¿Sí? Sí, sí. ¿Tuviste algún tipo de apoyo en la retirada? Pues Juanvi, fíjate, no. No tuve ningún tipo de retirada, de apoyo. Por eso es una de las cosas que a futuro pues es necesario. Actualmente es uno de los motivos por los que existe el último vestuario, porque hay muchos deportistas que no tienen y que siguen sin tener ningún apoyo. Porque las federaciones, los clubes, muchas organizaciones no trabajan en esto. Es verdad que desde un tiempo a esta parte, yo cuando me retiré empecé a trabajar en el Consejo Superior de Deportes, en un programa que se llama PROAT, el Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel, y ahí nos ocupábamos, y todavía se sigue ocupando, de un poco de acompañar a los deportistas, sobre todo más en estudios, en inserción laboral después, pero también en empezar un poco a trabajar este ámbito de psicológico, digamos, un poco de salud mental en la retirada. Y yo por eso, no, a mí me costó precisamente por eso, porque pues no tuve ese apoyo y me costó un poco lo que antes te decía, Marta, de la de vocalizar y de poner palabras a las emociones. Pues a mí me costó en ese momento. ¿Qué haces que formes parte del último vestuario? Pues mira, sobre todo identificarme, justamente por eso te decía, ¿no? Al no haber tenido ningún apoyo, para mí es fundamental el poder ayudar a otros deportistas a que sean capaces de, primero, que tengan ese apoyo, que tengan un sitio donde poder recurrir, donde poder pedir, ya no es ayuda, sino poder hablar y preparar esa retirada, con todo lo que supone a nivel psicológico, a nivel físico también, porque ten en cuenta, muchas veces pues estamos, los deportistas solemos estar en unas condiciones físicas pues muy buenas, y cuando terminamos de hacer deporte pues nos dejamos, venimos a dejarnos un poco, entonces pues bueno, pues también ese cambio físico pues también nos afecta, y sobre todo a nivel de como antes decía Almu, de competencias, de saber, de sentirte competente en algo. Ha sido súper competente en nuestro deporte, allí hemos sido los mejores a nivel nacional o incluso del mundo, y luego te tienes que volver a sentir competente en algo. Entonces, pues bueno, es lo que me hace parte de formar este grupo de la Asociación del Último Vestuario. Para mí es muy, muy, muy importante, es muy bonito, y te diría que cada día aprendo, cada día es una semillita más. Pues mira, somos, como te decía antes, en número somos... A ver, déjame, cuenta conmigo. María, Almu, Juanma, Juan, Pablo, Luli y yo. Siete. Actualmente siete. Hemos sido alguno más, pero... Pues mira, antes estaba Julio García Mera, estaba José María... Había mucha gente antes, había más gente. Pero ahora mismo somos esos siete. ¿Cómo está Juan Iturriaga? Juanma, pues, Iturriaga, sí, es un... Iturriaga es un fenómeno. Iturriaga, yo lo he visto, no veas tú lo que nos reímos con él. Dime, Juanvi. ¿Has seguido vinculado al fútbol sala? Totalmente. Es verdad, yo, aunque me he retirado, me retiré como portero, pero sigo muy, muy, muy vinculado al fútbol sala. Desde hace, pues, seis años, siete años estoy trabajando en la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala. Actualmente, desde hace cinco años, soy el secretario general. Y aparte, pues soy el coordinador del servicio de PDM, de apoyo al deportista, de apoyo al jugador, y ahí pues trabajamos toda la carrera dual. ¿Sabes lo que es la carrera dual? Pues mira, es para que los deportistas, mientras que están compitiendo, pues también sean capaces y les apoyemos a que compaginen su carrera formativa, que estudien, para que luego pues ese camino, cuando se retira uno, pues también sea más fácil. Llevo muchas cosas también, estoy con proyectos europeos y bueno, pues muchas cosas, muy divertido, estoy muy contento. Así de seguir vinculado al fútbol sala, a los jugadores, ayudando en sus derechos principalmente, que es el principal papel que tenemos desde la asociación, como al final pues como sindicato, y intentando facilitarles un poco toda esta situación a nivel de deportivo y de desarrollo personal. Así que muy contento de continuar, y de vez en cuando está jugando, que tenemos un equipo de leyendas de la selección española y de la propia asociación. Sí. De todos los que hemos estado participando de que hemos sido alguna vez internacionales, yo tuve la suerte de poder estar 37, 38 veces, se creó la asociación de jugadores veteranos de la selección española, que actualmente pues lleva Alberto Cogorro y Alberto Merino, y también cuando tenemos algún partidito, pues nos apuntamos y jugamos. Pues sí, mira, bueno, ya tenemos ahí un futuro programa con la selección española de leyendas del fútbol sala. Tú que has estado aquí, Sergio, aquí cabe toda la selección, ¿no? En este estudio. Sí. Por lo menos que vivan en Madrid. En el chat somos unos ciento y pico, así que sí, seguro que sí. Bueno, por turnos, vamos por turnos o tiramos micro por la ventana. Sergio, nos quedan 30 segunditos. No sé si hay alguna cosita es importante del último vestuario o sobre la retirada de los deportistas de élite, ¿qué crees que es importante subrayar y que no se ha comentado? Ahora es el momento antes de cerrar. Bueno, principalmente, bueno, sobre todo gracias, Mario, por vuestra invitación. A ver, el último vestuario nace para darse a conocer y para que poder ayudar a los deportistas. Ahora mismo, pues estos dos talleres, es verdad que los podemos desarrollar gracias a unas ayudas del Consejo Superior de Deportes. Y para nosotros es imprescindible que tener voz en este sentido. Queremos seguir desarrollando esta ayuda, es imprescindible para los deportistas, y vamos a seguir motivados en darnos a conocer y en trabajar para y por ellos en el futuro. Así que, de nuevo, mil gracias por la invitación y por darnos un poquito este hueco en voz. A ti por venir. Ya sabéis que aquí tenéis un micrófono, el último vestuario, para cuando queráis. Nos vamos, Marta, Juanvi, José, Carlos, Gonzalo, que nos vamos. Vale. Bien la cosa, ¿no? Sí. Ya, siempre se pasa rápido, Juanvi. Ya sabes, ya volvemos el próximo viernes 4 de abril a partir de las 12 aquí en directo en Onda Merlín. Sergio, hasta la próxima. Mil gracias, chicos. Un placer. Gracias. El portero, un jugador diferente y especial. Un solitario en este juego grupal. El único capaz de parar lo inevitable. Puede ser el héroe, pero también el culpable. El responsable, el que soporta la presión. El de los reflejos que no pierde la atención. Muchos en la historia fueron dueños del balón. Repasemos quién fue mejor en esta posición. Y así la araña negra de oro se llevó un balón. Único portero que ganó este galardón, Ricardo Zamora, el divino era apodado, le dio nombre al trofeo del menos goleado. En los 90 destacó Oliver Kahn, dominante y agresivo fue este líder alemán, defendió a su selección durante años capitán, un ogro para el rival del Bayern, fue el guardián. Peter Schmeichel, contra él pocos se atreven, clave en la Champions Red del 99, menudo reflejos, el balón despeja o bloca, ganó con Dinamarca la Eurocopa esta roca. Van der Sar, seguridad bajo sus guantes, fue de los porteros más finos y elegantes. Por noveno año consecutivo, Échale Papas estará emitiendo todos los viernes en directo desde las 12 en Onda Merlín Comunitaria. Los micros son nuestros, pero también tuyos, así que sintoniza, comparte y disfruta. Siempre has creído que no iba a durar. En Échale Papas seguiremos dándote un enfoque muy especial, alineado con un poquito de diversión funcional. No iba a estallar.